Hola, CMC. Enciéndeme la consola. Suéltame el beat, prende el micrófono. Que vine a demostrar cómo que lo hacemos nosotros. Pongo de lo que dispongo, te la pongo y la repongo. Y después que te la pongo, me pongo y te descompongo. Se reporta el XFC, si yo siempre ando vaqueado. Y ahora por DJ Randy ya estamos respaldados. No es que tú estás alucinando, es sonando en todos los lados. Ábreme un canal, ponme una sesión y dale al botón de grabar. Que yo vaya a montar par de barras que escribí en todo lo nuevo. Amba que retorno de Alexia MC. Preguntaron que por qué yo no había grabado, por qué no había montado, que si me estaba buscando. Yo par de pesos, tranquilo, lo mío lo tengo en proceso. Tu ley llega al progreso, tengo brillo en exceso. Y no cae mal, ya yo no pregunto precio en la tienda. Y traje un inodoro lleno pa' tú el que sea come mierda. Tú lo sabes, tú lo ves, no estamos cogiendo ese. El que te he doblado aquí enseguida se endereza. Ya te manso que estoy activo buscándome el mazo. Y aunque le dé gabela más pa'lante yo lo alcanzo. Ustedes tienen que quitarse cuando me pongo y avanzo. Al igual que Ricky Martin se viran, ya todos son gansos. Ya no va a haber retraso, estoy puesto pa' mi gente. Aunque me han vendido más sueños que la misma bella durmiente. Pero que no te miente, macota tras macota. Y ustedes como profe irresponsable no dan nota. La diferencia se nota entre yo y tú. Si tú eres ratatá, yo soy ratetito tú. Ya esa es la actitud, ya contra mi letra ninguna. Y como dice Manjao, no le tires piedra a la luna. En que soy demasiado fuerte, usted no corre con suerte. Inerte va a ser tu estilo cuando a mí se el frente. Ustedes quieren dar la cara y ninguno me dan el frente. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Llegó el impertinente, traficando mi música por toda la internet. De continente a continente, tu meme pa'l oyente. Y de eso tengo testigo, yo juego con la rima y la rima juega contigo. Esa es la diferencia, no tengo competencia. Creo controversia y hay que hacerme reverencia. Pasado de potencia, demasiada resistencia. No hay otro como yo de verdad en existencia. Ando con Byron la excelencia, dando vueltas en el CB. Buscando par de malas que me tiran por el BB. No es que me la he hecho, es que sin corona soy un rey. Y si yo no estoy pegado es porque no me han dado el rey. Porque el talento me sobra, tengo a todo el mundo en zozobra. Lírica, licenciatura, de eso sí no cabe duda. Mi rima es increíble, tengo estilo indetenible. En la cabina de regreso, escupiendo par de versos. Oye socio, estoy de vuelta en el negocio. Y me mantengo escribiendo, pero en mi tiempo de ocio. Estoy activo en el consorcio, aunque no es lo que parece. No era que estaba quitado, era guardado por par de meses. Yo estoy buscando un LF, y a ti no te veo. Me juqueo, mango un beat, con par de barras te mareo. Yo si no he cambiado, sigo activo en el joseo. A ti te veo feo, aunque me ponga los lentes. Viendo la realidad, más allá de lo evidente. Y sigo haciendo canciones que masturban a tu mente. Yo brutalmente estoy rompiéndote esta pista. No hay nadie que me resista, era empleador accionista. Soy el artista que pone en para a todos los raperos. Con tanta letra que hasta lo puedo dejar maniático. Un atrás de efectivo, Alex encima del dinero. Y seguir escribiendo mientras me quede un fanático. Muchos han querido tumbarme y no han podido. Han tratado de quitarme y sigo activo. Tire pa'lante que yo tengo lo mío. Que Dios bendiga a todos mis enemigos. Han querido tumbarme y no han podido. Han tratado de quitarme y sigo activo. No han podido llegarle a mi estilo. Con Dios delante, ¿quién podrá conmigo? Alexi MC, el cheleteño, el charla, Rastafari Studio, bacha. Seguimos negociando. Yeah, I'm back to the business. De vuelta el negocio. Oye, y es que para hacer un tema como este, tienen que tener letra. Y ustedes no la tienen. Hey, quítense. No hay mucho que decir. FIFA en el beat. You already know what it is. El yo perfecto en la mezcla, tú lo sabes. Business music, negocios musicales. I'm still the best. Yo siento por ustedes. Yo sigo siendo el mejor. Por los fanáticos míos. Y no me he quitado. Muchos han querido tumbarme y no han podido. Han tratado de quitarme y sigo activo. Tire pa'lante que yo.